Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de diciembre de 2012. La ley y el evangelio. Sábado 1 de diciembre. Para memorizar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Pensamiento clave. Toda la ley moral de Dios revela nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. La ley y el Evangelio son inseparables. La ley y el carácter de Dios están en el centro de la gran controversia, y cuando ésta concluya, serán vindicados ante el universo espectador. Hasta entonces, la controversia sigue rugiendo y, como seres humanos, terminamos de un lado u otro según a qué amo sigamos. En las palabras de Bob Dylan, has de servir a alguien, puede ser al diablo o puede ser a Dios, pero has de servir a alguien. Quienes elijan servir a Dios lo harán por amor, a causa de lo que Cristo hizo. Habiendo sido sepultados a través del bautismo con Cristo en su muerte, el cuerpo de pecado fue destruido, y ya no necesitan servir a su amo anterior, el pecado, sino que son libres para obedecer a Dios y su ley. Esta semana consideraremos la naturaleza de la ley, su propósito y su relación con la gracia salvadora de Dios. Bien comprendida, la ley de Dios ayuda a revelar lo que la gracia de Dios nos ofrece en Cristo.